Dos hijos llegaron pronto y empezó a poblarse el mundo. Y fue un alegrón profundo en aquel vivir severo. Caín se llamó el primero y Abel el que fue segundo. Crecieron los dos muchachos sin dar motivos de queja. Formaban una pareja en el hermano mayor. Resultó un agricultor y el menor pastor de ovejas. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Pero si entra cualquiera a quererlos separar, se viene abajo el hogar como una vieja tapera. Y en Caín te entró la envidia culebreando al corazón. Y por una distinción del Tata Dios para Abel, se levantó en contra de él y lo achuró en un rincón. Qué pena me da, migazo, ver al hombre que en todavía lleva en el alma la cría de aquella misma culebra que a la unión en dos la quiebra y acaba con la armonía. Y con sangre de su hermano el agricultor Caín regó la tierra al muy ruin cosechando de esta suerte el llanto, dolor y muerte que hasta hoy no tiene fin.